Hola, ¿qué tal, InMotion? ¿Cómo están? Mi nombre es Samuel. Estamos reunidos como una familia. Está Dan, está Miri, Ramón, su servidor Samuel. Y los perritos. Y obviamente, está Bacon, que es un puerco. Y nuestro perro, que aún no tiene nombre, esperamos que tenga nombre. Ustedes se lo van a poner a nuestro queridísimo amigo el perro. Pues bien, vamos a comenzar directamente con algo. Como es un programa especial, es un programa inédito. Claro que sí. Vamos a lo primordial. Claro que sí. Vamos a cuestionar, Miriam, ¿por qué no viste el programa pasado? Dinos. ¿No? ¿Se acuerda, no? Que no. Algo escucho. Oh. Algo escucho. Es el tema de introducción de Miriam. Algo así, algo así. Miriam. Se me complicó, tuve un asunto muy importante que hacer. Viendo a nuestro auditorio, por favor. ¿Más importante que esto? No, por supuesto que no. Estoy súper contenta y sí los extrañé mucho. De hecho, muchos gracias por todo lo que me escribieron en el Facebook. Sí me extrañaron, aunque lo duden ustedes. Pero no, bueno, una disculpa porque no vine ese día, pero fue... Lo más seguro es que ¿a dónde fuiste? Sé honesta contigo mismo y con nosotros. Dinos a dónde fuiste. Y con el público. Y con ustedes, claro. Y con el bacon. Sí, sé claro con bacon. No. Te extrañó. No, él iba conmigo, de hecho. No puede mentir. Es cierto, bacon. De hecho. Pero bueno. Pero no. Pero ya estoy aquí, que es lo importante, ¿no? Eso es lo bueno. Excelente. Un aplauso para Miriam, que está aquí. Gracias. ¿Y cuál? Oye, hay un sonidito que te introduce, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos a escucharlo. Es que caigo del universo, por eso es el sonido. Es el sonido, mira, cada vez que escuchen eso, va a entrar Miriam en acción. Bueno, vamos al tema de hoy, son las recomendaciones para la Semana Santa. Y esto ha sido porque han pedido algunas recomendaciones, porque piensan que en algunos casos no saben qué hacer o se vuelve caótico. Pero no es así. Déjenme les cuento un poquito que este mes tenemos dos puentes. El primero es el del 21 de marzo, que se cruza el lunes. Y el otro es el jueves y viernes 23 y 24. ¿No les interesa? ¿Quieren un viaje? ¡Puente! ¡Viaje, claro! ¿Saben qué? ¿Que no se los dan en su trabajo o cómo? No. ¿En serio, no? ¿Trabajo? ¿Qué es el trabajo? Este es el trabajo. Esto es el trabajo. Bueno, aparte de este. Bueno, pero es la oportunidad para que agarren sus mochilas y se vayan a provincia. El público es nuestro jefe, ellos deciden cuándo nos vamos. Ellos pero como nos siguen escuchando, que tienen 5 programas la próxima semana, tendrán 100, sus 5 programas. 104 likes o 105 likes. 105 likes. Yeah. Gracias a la labor que ha hecho nuestra club de fans. ¿No les ha gustado? Sí, muchas gracias, club de fans. Ahí pueden ver una mano que se cruza. No vamos a decir de quién es esa mano. Es nuestro manager, ¿no? Pero aquí hay público, hay gente, hay... Que está aquí en la cabina. Obviamente una de ellas es Araceli, que como saben es incógnita, no quiere mostrar ni los ojos. Es nuestra voz muda, ¿no? Porque nuestra voz muda, voz muda. Pero está aquí al ladito de mí, aquí a unos metros está Araceli. Y después sigue Yasmín tampoco quiere dar la cara, ¿verdad? Pero un día vamos a hacer que den la cara. Y allá se encuentran nuestro manager y coproductora, ¿verdad? Están allá tampoco. Un aplauso porque están aquí presentes. Gracias por acompañarnos. Adelante. ¿Quién sigue? No. ¿A dónde podemos ir de mochilazo? No. Ese es un super tema. Era la recomendación, hombre. Ok, tomen su mochila y váyanse donde sea. Exacto. ¿Por qué? Porque no hay ningún destino caro ahorita. Las aerolíneas tienen muchas ofertas para viaje en Semana Santa. En los autobuses o les obtienen con credencial de estudiante el 50%. O sea, todo está a mitad de precio. Entonces, a donde quieran ir. Europa. También. Así es. En KLM hay unas promociones del 50 y 60% de descuento para viajar. Exactamente. Y Emotion va a dar un boleto gratis a Europa, señores. Patrocinado por Daniel. Por Miriam, que está hablando de. Ah, un día de estos, la verdad que sí. Un día de estos, sí. Que claro. Por cierto, felicidades a nuestra ganadora, que se llama Alejandra Princesa. Alejandra Princesa. Se llevó un 2x1 para la obra de teatro Sol Amigos en el Sótano Foro. Una muy buena obra de teatro. Si tienen la posibilidad de ir a verla, se la recomendamos. Obviamente, patrocinado por Emotion. Que nos llame, ¿no? Para ver si puede o no puede. Claro, nos pueden mandar un mensaje ahí a Facebook, en nuestra página oficial Emotion. O de igual manera, pues, que manden fotos, ¿no? Que nos manden las fotitos acerca de esa ocasión tan épica. Exactamente. Pero, qué épico. Miriam. Así, mira, ya acabé. Seguimos molestos contigo, pero... ¿Ves pero que, bueno. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que esté seria todo el programa? ¿Es en serio? No puedo hacerlo. No está en mí, pero trataré de estar bien para que me crean que... De verdad. Va, hagámoslo. Público, ¿ustedes le creen? Yo digo que no. Comenten en nuestras redes sociales, por favor. ¿Sí? Pongan si le creen o no a esta Miriam. Si está o no está, obviamente, bueno, atendiendo asuntos importantes. Se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer un siguiente tema. Esto ha sido todo. Gracias por escucharnos. Gracias. Pues vamos con nuestra primera canción. La petición de una de nuestras fans. Jason Derulo, todo un galán. ¿Qué? Jason Derulo. No lo conozco. ¿Tú sí lo conoces, Ramón? No. Miriam, ¿lo conoces? No. Solo en su casa. Allá, nuestro productor, coproductora. Ya están adelantando en poner la música. Sonil está un poco emocionado. Yasmín está emocionada por poner ya la música. Pero, pues vamos a escucharla, ¿no? ¿Qué les parece? Want to Want Me, se llama así, si es que si lo pronuncia bien o si no, corríjanme. Jason Derulo, en Emotion. ¡Venga! ¡Woo! Tiempo, vamos a parar la música. Cada vez que empiece la música, vamos a hacer el corte de grabación, ¿no? A ver si paso me excelente. Entonces, sigue corriendo ahí la grabación, estamos en vivo, para que vean que... Así. Sí, es en vivo. No, así, ya después yo la corto. ¿Ya listos? Spam. Excelente canción de Jason Derulo. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Les gustó? Me pareció muy buena. No, muy buena. Mira, ¿qué te pareció la canción? Muy buena. Para sábado en la noche. Me pareció fresca. Want to Want Me, pues. O sea, dice Want to Want Me, ¿no? O sea, ¿qué significa Want to Want Me? Dime. Como dice la canción, quiero que me quieras, ¿no? Quiero que me quieras. Esa no era de Rudy Cursi. Exacto, le están robando las ideas. Pero bueno. Como quieres que te quieran, ¿no? También, sí, muy cierto. Esas canciones, ¿por qué te veo, Miriam? No sé. No sé tampoco yo porque me ves. Pero híjole. Bueno, continuamos. Ahorita que lleguemos al tema abierto. El tema abierto está muy bueno hoy. Muy bueno. Público de Emotion, no se lo pierdan, por favor. Escúchenos hasta el final. Paciencia. El de las mentiras a todo el mundo le gustó, ¿eh? Ya están aplicando, sí. Ese de ver a la izquierda, ver a la derecha, ¿no? Lenguaje corporal. Sí. Lenguaje. ¿Por qué te tocas tanto la nariz? ¿Me estás mintiendo, verdad? ¡Estoy tocando la nariz! ¡Claro! Por eso te pusiste la nariz. ¡Estoy mis manos! Te están de tocar, ya se te desgastó el... El cutis. Ya está desgastado. No. Bueno. Venga. ¿Siguiente tema? Vamos con Dan. Sí. Aquí estoy. Hola, Dan. Hola, Samuel. ¿Qué tema nos tienes hoy? Sabemos que... ¡Los Oscars! No. Hoy viene con un tema muy, muy interesante que es Netflix contra Televisa. Televisa. ¡Blim! No estoy drogado, ¿eh? Sí, es que Dan no está lo bailando aquí en cabina. Poco. Efectivamente, traigo este tema, como ustedes saben. Hace poco tiempo salió en las noticias por el presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga, ya, mi tío. Tu amigo íntimo, ¿verdad? Es mi tío, claro. es mi tío. Va a venir aquí, pero lo mandé a hacer cafés. Pero es un tema muy bueno, porque... ¿Puedo seguir? Sí, tú sigue. Ok. Sigue, sí, aunque no te haga caso. Voy a platicar con el... Con el perrito que Samuel, no tiene nombre. Samuel, ya se está ahogando. Con el perrito que no tiene nombre. Con el perrito que no tiene nombre. Salte, por favor. Samuel, creo que hemos perdido a Samuel. Bueno, continúa. Perdón. Voy a continuar con mi tema. Televisa contra Netflix. Televisa trató... ¿Pero cómo trata, se llama? ¿Blim? Ah, Blim. Blim, ustedes ponen en su celular Blim. Y va a aparecer varias series de Televisa que ha sacado a lo largo de su historia, ya sea de deportes, ya sea de espectáculos, ya sea de cualquier tipo de cosas que haya sacado Televisa, lo va a poner como Netflix. Pero es una gran diferencia, porque no puedes comparar, ¿están de acuerdo ustedes? Sí. Televisa con algo de Hollywood, ¿cierto? Claro, no puedes comparar a Paloma con... Con Jennifer Aniston, ¿no? Exactamente, la gaviota. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué ven Paloma. Ustedes? Gaviota. Paloma. Ah, Paloma. ¿Qué, ah, Paloma. ¿Qué ven ustedes en Netflix, por ejemplo? ¿O qué han visto? La última serie que sacó, que se llama Love, es muy buena. Muy, muy buena. La verdad, son solo 10 capítulos, pero la verdad es muy interesante. La verdad, me encantó. Yo se la recomiendo. Los capítulos duran 40 minutos. 40 minutos, aproximadamente. Son 10 capítulos y te quedas picado. Picado, pero a comparación de Televisa, ¿qué han visto ustedes en Televisa? No voy a limpiar tanto mi... Es como si compararas La Familia Peluche con Maquillaje. Si compararas La Familia Peluche... Mintiendo. ¡Me estoy mintiendo! ¡Me estoy mintiendo! Público querido... En nuestro primer programa en vivo, Dan está derritiéndose de los nervios. Está muy nervioso. Está escurriendo. Ve, estoy rojo. No, te pones morado como yo. Listo. Perdón, público. Sí, ¿en qué íbamos? Sí, te decía que es como si compararas La Familia Peluche con Malcolm el del medio. Nada que ver. A mí sí me gusta La Familia Peluche. Aunque Malcolm ya es de mucho tiempo atrás, bro. Bueno, pero ¿estás de acuerdo que era una muy buena serie? Definitivamente. Y bueno, aunque... pero eso es de series, pero hablando de películas, o sea, realmente Netflix tiene una gran variedad. Digo, no he visto Blim, la verdad, te soy honesto. No sé. Yo tampoco, pero obviamente van a pasar películas como... Cangrejos. Pero todavía es un prototipo, ¿no? O sea, todavía no está el... Público, ¿no? Ya está. De hecho, te regalan un mes gratis, igual que Netflix, pero la diferencia es que Netflix te cuesta 99 pesos al mes y Blim te va a costar 109. 109 pesos. O sea, 9. 10 pesos más. 10 pesos. No, 10 pesos. 10. 99 a 109 son 10 pesos. ¿Ah, sí? ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo quiero! ¡Lo sabe sumar! Si alguien sabe. Él me confundió. Pero bueno, el caso es que quiere competir con algo que es un monstruo. En cuestiones de series de televisión, de películas, pues nada que ver, ¿no? Entonces, eso es lo que está tratando de hacer Televisa, obviamente para ganar público. Pero, obviamente Netflix se lo lleva de calle, ¿no? Y en Netflix cada semana, creo que es cada semana o cada mes, suben películas nuevas. No, cada mes. Espera. Falta poquito tiempo para que termine esta masacre que miren. Vean. Y bueno, me faltan 10 segundos, pero. Hace 9. 9, 8, 7, 6. Y ya acabó. Muy bien, gracias. Es un buen tema. No, ¡Maquillaje! No tenemos presupuesto ya. Listo. No. Ese es mi tema. Espero que les haya gustado. Opinen en redes sociales si les gustó mi participación. Si quieren que me salga del programa. Lo que ustedes quieran. Perfecto, te agradecemos mucho por tu participación. Bueno, pero ¿lo contratarías, sí o no? No, definitivamente no. ¿El mes gratis? Nada. Nada para de probarlo, nada. Digo, para que te oye, pues voy a un tianguis y me compro películas piratas, es lo que va a sentir eso. Okay. Netflix okay. Es no. Calidad, claro que sí. O sea, tú compra en un tianguis El Chavo del Ocho, es lo que va a pasar en Blim. Ah, no, sí, me queda claro, pero El Chavo del Ocho es El Chavo, la escuelita, ¿no? Pero para eso pagas cable, ¿no? Ta, ta, ta. Ay, ay. Por ejemplo, por eso está como este Distrito Comedia, ¿no? En cable. ¿Para qué vas a pagar un programa de internet de Blim? Ah, pero lo que no sabes es que perdón. Está volviendo a sudar. Dan está sudando como puerco. Disculpanos, Bacon. Está sudando más que Bacon. Pero no se ve, ¿o sí? Y todas las axilas. Me paro y se quedan las marcas de. Oye, no, pero déjate que diga algo interesante. Ah, mira, puse una. Gracias, Araceli. Ustedes no ven a Araceli, pero está aquí a mi lado. Ya puso el airecito. Rápido, Araceli. Netflix va a quitar todos los programas de Televisa, todo lo que tenga que ver con Televisa, de su catálogo. Bien hecho. La verdad es que yo haría lo mismo. Gracias. Vale, gracias. Gracias por ese tema. La verdad es que es muy interesante. Y ahí si la gente lo quiere contratar, que nos escriba, que nos diga qué le ha parecido. Ahí que lo ponga en Facebook. Si ya lo probó, que nos diga qué tal. Excelente, sí, buen comentario, Dan. Te agradecemos por tu participación. No nos gustó, pero es el perfil. Exacto. Pero la verdad es que por ser el primer programa en vivo, te felicito. Y estar aquí, la verdad es que. Y con la mirada de Araceli que te está viendo de sí, tiempo. Así. Sí, pero le agradezco porque Yasmín me pasó un pañuelito que ya está todo, mire. Sí, salieron gotas. No, es cierto, no tiene nada, está seco. Adelante. Sí, bueno, está seco. Pues vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué tal? ¿Qué nos dicen? Exacto, un paréntesis. Exacto. Nuestras redes sociales, ¿nos pueden comentar? Nada, no tenemos nada. Y así, bueno, puede ser. Y así gastamos dinero. No, pero ahorita va a ser un enlace, una llamada. Público, esta semana no hay promociones para ustedes. No. Va a haber una llamada, ¿verdad? Producción. Producción. Producción. Va a haber una llamada. Y Dan va a aplicar el sí y no, que le encantan. ¿Cómo no? Te encantan esos juegos, Dan. ¿Cómo no? Me gusta mucho. Y wow. Lo vamos a hacer, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Sí. Nada, ok. En lo que podemos hacer enlace a la llamada, vamos a pasar con Sam a Deportes. ¡Introducción, por favor! Tu entrada. Chulada. Champion. A todas mis admiradoras, beso. No tengo ninguno. Y admiradores también. Muy bien. Rápidamente. Hoy sábado fue el partido de. El último partido de Cuauhtémoc Blanco. ¡Ea! Bueno, el tema que yo creo que a nadie le interesa saber. A Cuauhtémoc, sí. Cuauhtémoc nos está escuchando. Nos está escuchando. Ah, perdón. La verdad es que. Que a nuestro jorobadito, así le decimos de cariño, sí. Aunque fue odiado en el América, muy amado en la selección mexicana. Entonces, el partido de hoy fue muy bueno, más por los 40 minutos que tuvo él. Fue un balón al travesaño, una falta que le hicieron en el área y todavía toca bien el balón. Me sorprende que a su edad siga corriendo y siga aguantando la energía. Recordemos que está ahorita el presidente o gobernador de Cuernavaca. Gobernador, sí, presidente es Peña Nieto. Perdón, gobernador, tienes toda la razón. ¿No es presidente? ¿Qué? Bueno, presidente municipal. Ah, ok, claro. Lo que él quería decir era ya. Presidente ¿qué? Municipal. Pero no tuvo ningún problema para de nada. Jugar. Gracias, qué amable eres, mira, te quiero. Pero bueno, la Champions se viene esta semana. ¡Woo! Por favor, quiero nada más. ¿Y quién ya ha sido invicto en la temporada? Barcelona, ah, sí, 35 partidos, ¿sí? Todo 2015, 2016. Pero quita Barcelona, quita Messi, Suárez y Neymar y no es nada. En parte, tienes toda la razón. No es nada. Exacto. Real Madrid es lo mismo si estuviera solo Ronaldo, ¿no? Ya ves que dijo que solo él podía. No, porque Ronaldo está solito. Porque, no, te voy a decir una cosa. Y Benzema no es nadie, ¿eh? Podría jugar en el Cruz Azul. Bale tampoco. No, pero fíjate, te voy a decir una cosa. Ahorita está Ronaldo solo, porque los demás están lesionados. Benzema, Marcelo, todos están lesionados. Marcelo es muy bueno. Es muy bueno. Me gusta. Es buenísimo, ¿verdad? Simpático. Mira. Cuando metió el autogol. El primer autogol en el Mundial. ¿Lo conoces? Su cara. No, en televisión nada. Exacto. Bueno. Pero está jugando con pura reserva. Y solito, Cristiano Ronaldo la ha hecho muy bien, solito. Pues sí, es... ¿no? Es ¿qué te digo? Necesita del equipo. Sí, no, exacto, sí. Y que él dijera, que él solo puede. Y él acá, ¿no? Él hace todo. No, ¿qué más? ¿Qué más, Sam? En el atletismo. Sí. Tenemos atletismo, ¿sí? Ramón, tú nos tienes un dato del atletismo. ¿Quién ganó el quinto lugar? ¿En dónde? ¿En pentatlón? En triatlón. Ah, ¿qué es eso? En triatlón. Ok, no es lo mismo. No, querido Sam. ¿Cuál patrón? ¿Cuál patrón? ¿Qué patrón? No. Como saben, los atletas mexicanos están tratando de buscar una plaza en Juegos Olímpicos. Este 2016 va a haber Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Y aproximadamente ya hay como unos 40 mexicanos que van a ir con su plaza a Juegos Olímpicos. Correcto. Y en triatlón, ahorita se está, bueno, ya empezó como el camino para tratar de calificar a Juegos Olímpicos. Y durante esta madrugada, Crisanto Grajales quedó en quinto lugar en el Mundial de Triatlón en Abu Dhabi. Ese Crisanto Grajales me llega aquí como al hombro. Párate. No, párate. Sí, párate. Sí, a ver, ¿qué hasta dónde no, llega? Como por aquí, mide como unos 60. ¿Es un minion? Sí, es un minion, pero es un guerrerazo, así guerrerazo, la verdad es que... ¿Y de dónde? Lo quería mencionar, Crisanto Grajales es Premio Nacional del Deporte 2015, es de Veracruz. Un aplauso, si nos está viendo. ¡Orgullo Nacional! Es para ir a Brasil, ¿no? Para ir a Río de Janeiro. Río de Janeiro. Vale, tía. Eso es... ¿Qué es eso, vale, tía? Es español, ¿no? Es castellano. Claro, es español. Claro. Perdón. Bueno, entre Sam y comento rápido que la CONADE, como dato de aquí de México, la CONADE ha reducido dinero para las diferentes instituciones, tanto atletismo... tanto nado, bueno, diferentes categorías, ya no están invirtiendo tanto dinero y lo que está pasando es que están cerrando, no sé, carreteras. No. Okay. No. Deportivos, por así decirlo, donde van a entrenar todos estos personajes, atletas. No. Están cerrando, ya no tienen para pagar luz, ya no tienen para pagar agua. Y se me está acabando el tiempo. Gracias, Sara. Bueno, para los que escuchan que no entienden qué está pasando con esto del tiempo, estamos tratando de acortar nuestras secciones a 5 minutos, lo cual está muy difícil porque tenemos mucho que hablarles. Exacto. Pero bueno, vean la Champions, se la recomiendo. Luego hablamos de tenis también. Exacto, ¿no? El Abierto de México. Muy bueno. Bueno, la siguiente semana. Ahora, estoy nervioso. Pues vamos con nuestra segunda canción. Venga, ¿cuál es? Se llama Drop the Gamma. Drop the Game. Drop the Gamma. La Drop Game. No puede ser. ¡Claro! Aquí tiene una A. Drop the Gamma. ¿De tú? Sí, que lo quieres. Sí, en español, tiren la gama. Se llevó la noche, por favor. Se llevó la noche. Esa canción Como dice Ramón, si ustedes la piensan y se relajan, imagínense que están surfeando y es una buena rola. Escúchenla. Venga. She gives me love and affection. Muy bien, público querido. Ahora, lo que sigue después de esta gran canción, Drop the Gamma. Vamos a intentar hacer un juego con uno de nuestros fans, ¿no? Lo que vamos a intentar hacer es un juego que a Dan le encanta hacer mucho. Se llama Sí y No. Claro. El punto es platicar con la persona y ver cuánto tiempo aguanta esa persona sin que diga esas dos palabras, sí, claro, y no. Entonces, vamos a tratar de llamarle a quién, Miriam. A Elvia. Elvia. Elvia. Más conocida como Elvia, gracias por Elvia. Escuchar. Elvia. Elvia. Elvia. Elvia. Elvia, claro. Gracias por siempre escuchar nuestras transmisiones. Vamos a ver si nos sale. Nada más aclarar que para no exista demandas y todo, los derechos reservados de este juego son de Emotion. No, este es un juego como la lotería, o sea, sí, no un... se necesita. Nuestro productor dice que es copyright. Ah, exacto, entonces Universal Stereo, nada. Sí, bueno. Hola, buenas noches. Hola. Hola, sí sabes quién está llamando, ¿verdad? Sí. Ok, sí. A ver, dinos quiénes somos. Sí, pero no sabemos. No sabemos quiénes somos. Dinos. Son una estación de radio. ¡Eso! ¡Ay, un aplauso! Nadie nos lo había dicho antes. Se siente bien bonito. ¿Y cómo se llama esa estación de radio? La estación de radio se llama... La que buena. No es la que buena, no es. Ah, no, no es la no, que no, no. No, se llama empieza con I. Emotion. Yeah. Y no le ayudamos, por supuesto. No ayudamos. Emotion, así es. A ver. Bueno, mira, la llamada es porque bueno, no te voy a explicar Dan por qué. Vamos a jugar sí y no. ¿Hay algún premio para el que gane? Sí, te puedes llevar unas felicitaciones en nuestra página de Facebook. No, sí se va a llevar un 2x1 en cine. 2x1 en cine, ¿te late? Ok. Si dura más de... No te vemos como contenta. Bueno, pero eso es si duras más de 30 segundos, ¿vale? Y rasta el perro. ¿Estás lista para concursar? Sí. Vamos a empezar en este momento. Acuérdate, no debes decir ni sí ni no. Empezamos, ¿sale? ¿Estás de acuerdo? Ok. Perfecto. ¿Cómo te fue el día de hoy? Cuéntanos. ¿Te fue bien? Me fue bien. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste al parque a desayunar? Dormí todo el día. ¿Todo el día? ¿Por qué no dormiste de noche o qué? Porque ayer tuve cosas que hacer, tarea y así. ¿Tarea? ¿Vas a la escuela o qué? Voy a la escuela. ¿En qué escuela? En la escuela del IMSS. ¿En cuál, perdón? En la escuela del IMSS. ¿Del IMSS? Ajá. Ah, qué bien, ¿eh? Estás llevando bien el juego. ¿Sí has entendido el juego o no? No. ¡Oh! Estaba cerca. Bueno, otra oportunidad ahora por dos boletos, 2x1. No, se va a llevar ahora una tarjeta de regalo de Cinecash de 100 pesos y un 2x1. ¿Qué, okay. ¿Qué tal, Chel? ¿Qué opinas? Pues está padre. Pero bueno, dinos una cosa, ¿te gusta ir al cine? Mucho. ¿Segura? Uh-huh. Oye, Chel, ¿estás enojada o algo así? No, para nada. Ah, qué bien. ¿Te molestó que llamáramos? Estabas a punto de dormir. ¿Chel? ¿Estás ahí? Sí. Bien. Aquí, desde ahora empieza la segunda oportunidad. Va a seguir la... Ay, sí es cierto. Mira, Auri, desde este momento va a comenzar otra vez tu oportunidad. ¿Entendiste? Okay. ¿Queda okay. claro? Va, una. Venga, una, tú puedes. Tú dos, puedes. Tres. Oye, Chela. Chel, perdón. Perdóname, perdóname. ¿Te, okay. ¿Te gusta ir a la escuela? Me gusta ir a la escuela. ¿Sí? Ya, ya te vas a graduar, ¿verdad? Hasta diciembre. Hasta diciembre, wow. ¿Y vas a tener graduación? Voy a tener graduación en diciembre, es probable. ¿Entras cuándo? En diciembre voy a tener la graduación. Wow, ¿y se van a ir de viaje? Tal vez. ¿Tal vez? ¿A dónde, a dónde? Cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos, ¿nos quieres contar? A Cancún. ¡Wow! ¿Tú compras los boletos o qué? La escuela nos los da. ¿Y ya tienes todo, todo listo? Estoy por arreglar eso. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Crees que ya te lo ganaste? ¿Cómo? ¿Crees que ya te lo ganaste? Que ya me lo gané. ¡Eso! Chel, por favor, no nos cuelgues. Te vas a pasar con nuestra productora aquí de Emotion. Ella va a tomar todos tus datos para que te podamos hacer llegar tu premio, ¿vale? Ok. Síguenos escuchando, por favor. Gracias, pon el like ahí a la página, porfa. Gracias por llamar. Nosotros le llamamos. Ah, a ver, saludos, ¿a dónde? Mándanos saludos. Adelante. Qué bonito saludo. Manda tu saludo. ¡Ay, colgó! Nos colgó, así que. Así que. Márquenle de nuevo. Pues no, no, los regalos se quedan para la siguiente semana. No, no, se, no se van a poder dar. Pero ahorita, de nuevo. Vamos a enlazarla, ¿Se cortó o no se cortó? Para... No, se cortó. Se cortó, se cortó. Le dijiste Chela. No, perdóname, perdóname. Ah, si no, no, que te si me estás escuchando. Buzón de voz. No. Se le acabó la pila. Ella se está marcando con nosotros. ¿Por qué piensa en negativo? Claro. Bueno, pero... Bueno, vamos con el tema del día de hoy. Tema abierto de hoy. ¿Qué es el tema abierto para hoy, Sam? Adoptar versus comprar. ¡No! ¿Qué otro tema tienes? ¿Qué otro tema tienes tú, Miriam? Avísame. Avísame, pues. No. ¿Cómo saber? Ajá. ¿Cómo saber si le gustas a una persona? No, eso tampoco. Tampoco es eso. No. A ver. No. ¿Cómo decirle a esa persona que te gusta que pues te gusta sin decírselo explícitamente? ¿Cierto? Es correcto. Con un beso. Claro. Claro, sí, ¿no? O sea, es como se lo dices sin decírselo explícitamente. Exactamente. O sea, analiza la oración, ¿sabes? Claro. No, a ver, primero dinos tu opinión, Dan. Mira, yo digo que todos estarán de acuerdo conmigo. Dios. Que por la forma de ver a la persona. ¿Cómo la ves? Depende. Pero ¿cómo? Sí. A ver, sí. Sí. A ver, eso está interesante. ¿Cómo? ¿No? Si te... a ver. ¿Puedes sudar? ¿Cómo? Vamos a ver, si te gusta la persona, la ves a los ojos. Si no, no la ves. ¡Oh! ¿La ves a los ojos? Claro. Él quiere besar los ojos. ¿Le besas los ojos? Obviamente la ves a los ojos. Te quedas viéndola como unos 5 segundos. Si ella... ¿Qué te pasa? No, no, obviamente no te va. Sí, te puede decir eso. Sí, te puede decir, claro que sí. Pero si desvía su mirada... Hay interés. ¿Sí? Claro que hay interés, sí. Ah, o sea, si no se te sostiene la mirada, ¿es que hay interés? Claro que no. danos tu opinión. No, no sé, o sea, yo no creo que sea eso. ¿Tú cómo lo harías? ¿Cómo harías? No, no sé. Estoy pensando, no. Si quieren, mientras... Bueno, una es la mirada. Uno es la mirada, porque si sí te das cuenta cuando alguien quiere contigo por una mirada. O sea, no es lo mismo que te vea a ti, Samuel, ahorita como te estoy viendo. Ay, ay, ay. Es tú, haz de cuenta, te voy a sacar a bailar, ¿no? Entonces, yo te voy a... Digamos, estamos en una fiesta. Es un ejemplo, ¿no? Estamos en una fiesta, claro. Me acerco a ti. Bueno, desde lejos te veo fijamente, no volteo a ver a nadie más. Y me voy acercando poco a poco a ti. ¿Y tú? ¿Qué más? ¡Cásate conmigo! Okay. Entonces, no, en no. La mirada, cuando se acerca a la persona, ya sientes como una... como un... una atracción, ¿tú sabes? Química. Eso es importante, que exista la química. Y eso se puede dar por medio de las miradas. He dicho. O sea, de esa manera tú le expresarías que te interesa, claro, sin decírselo... Claro, claro, claro. Okay. Por supuesto. Okay. De primero todos los hombres, ya luego las mujeres, porque voy a leer todas las opiniones que me van a mandar. Okay. Claro. En eso estoy. Bueno, pero también queremos saber tu opinión, no la de los demás, ¿vale? Okay. Sí. Bueno, yo creo que esa teoría de la fiesta me cuesta mucho pensar en eso. ¿Por qué? Porque obviamente en una fiesta lo que quieres es bailar. Y entonces, echarte. Obviamente. No. Obviamente vas. No. Vas y sacas a bailar a alguien random de repente. O sea, de repente puede ser que lo que agarra, quieras bailar. Entonces, con alguien que te gusta, ¿no? Te obviamente. Gusta. Con alguien no, que te gusta. No. Tienes no, que afectar, o sea, a veces, ¿no? Con quien no. Que te dice tu amigo, oye, saca, ayúdame a sacar a alguien. Él saca la guapa y toda la fea. Pues no. No, pero obviamente cuando tú vas a sacar a... O sea, estamos hablando de... No, es que no estamos hablando de una fiesta como tal. Estamos hablando de cómo decirle a alguien. O sea, ya tienes a la persona frente a frente y ya estás como en una conversación, ¿no? Sí. Entonces, una, sí, yo sí creo que con la mirada es totalmente cierto. Por cierto, los ojos de Araceli van a estar en la página de Facebook próximamente, claro que sí, para todos los que lo vieron. Pero yo creo que la mirada, cómo te ve es clave, ¿no? Claro. Y cómo la ves es clave. Definitivamente. Y, híjole, es que yo soy bien raro para eso. De haber dado dinos. No, o sea, como que yo dejo de ser yo cuando me gusta alguien. Eso es peligroso. Sí. Pero como que dejas. Sí, o sea, normalmente soy medio chistoso, pero cuando me gusta alguien, como que ya no puedo comportarme igual que como soy siempre. O sea, te pones serio. Me puedo poner muy serio o me puedo poner muy... Coqueto. No. Muy sensual. No, de más chistoso. Entonces, como que no me gustó a mí mismo cuando me gusta mucho una persona. Ah, claro. Y eso es peligroso porque siempre debes dar la impresión como eres, tal y como eres, ¿no? Dice. Por ejemplo. Claro. Pero sí, puede ser otra... El factor común es la mirada. Hasta ahorita va siendo la mirada. Mirada. Ahora, por favor, ahí mándanos un mensajito de qué es lo que piensas, ya que nunca nos... Vamos a escuchar tu voz, pero igual, igual si lo escriben... ahorita pasamos sus opiniones. Sam, quedamos que primero todos Sam. Los hombres. ¿Cómo decirle a alguien que te gusta sin decirle que te gusta? Bueno, pues con un beso. Pero con un beso ya no. Es que con un beso le estoy diciendo que me encanta. No, Romeo Santos dice: un beso significa amistad y amor. No, él sí es autoridad en el amor, ¿eh? Sí, es cierto. Es toda una leyenda. ¿Sabes? No, espérame. Tengo otra, perdón. Es que se me ocurrió. Lo que habíamos platicado la otra vez, lenguaje corporal. Y les voy a decir una que leí. ¿Ok? No, les voy a decir una que leí. Cuando ustedes estén sentados, en obviamente en una mesa, en obvio. Sí, por favor. Aquí como en esta mesa cuadrada. Y la mujer esté de este lado. Es rectangular. Ya no importa. Es rectangular, circular, lo que sea. La mujer está de este lado y el hombre está de aquel lado. Discretamente, obviamente discretamente, van a ver los pies de la dama. Sí, sí, sí. Sí, si los pies, miren, se los voy a enseñar. Así como, ¿qué está haciendo? Esos son mis pies. Son los pies así, de la chica, ¿no? Está sentada así. Si el pie derecho se está en la dirección de la persona, por ejemplo, de Ramón, quiere decir que esa persona le atrae. Si el pie derecho está... No. Sí, claro que sí. A ver, ajá. Claro que sí. O el izquierdo, no importa. Es lo mismo. Miriam, ¿te atraigo? Es que... ¡No te la dije! No. O sea, no. Ay, obviamente, va a ver así. Los pies así. Déjame, déjame. Los ortopedista, por favor. No, es en serio, eso sí lo leí. Y después, bueno, no lo leí porque me interesaba, pero... No, porque... Romeo Santos. Lo escuché en una canción. Sucaritas. Y obviamente si el pie está de este lado, por ejemplo, si está donde está el productor, pues obviamente quiere decir que me gusta el productor. Bueno, quiere decir que a la chica le gusta el productor. O sea, dependiendo dónde está el pie de la dama... Pero el derecho. Es una forma de saber si le atraes a una persona. ¿Y lo comprobaste? Que me sabía era los labios. Sí. ¿Los labios? Si sí, sí se está chupando mucho los labios. Así como. Pero que... esos son luego. Modismos. Es que los tienes. No los siempre tengo secos. Ajá. No necesariamente. Los tengo resecos. Bueno. Bueno, la opinión de Miriam. Miriam, por favor. Déjenles, voy a leer lo que me mandaron. No, tu opinión. Ya les voy a hacer los comentarios. Es que... Bailando posiblemente. Claro, bailando. No. Sí, claro, bailando es... Bailando. Desde tiempos antiguos, ¿no? Pues sí, es que lo que normalmente... Las mujeres no. Sí. Pero es que a veces estás de nervios o estás así como de nervios porque te gusta. Si no estuvieras nerviosa, claro. No te tocas el cabello. Claro. No va a estar en el baño. ¿Te gusta el baño? Sí. No, ¿verdad? Pues no. Realmente cuando estás con la otra. Bueno. Oye, yo sí lo hago. No me gusta el baño. 10 minutos así. No, bueno, sí es de nervios, te gusta la persona, pero no siempre es como el indicativo, yo creo, ¿no? Sí, como mujeres, ahora ya son más fáciles de ser más abiertas y directas que antes, según yo, y por lo que he escuchado, ya es así más de, bueno, pues que puedo perder, sí o no. Ya, le pregunto okay, directamente. Ok, entonces directamente. Yo no pienso eso. Porque no soy muy buena, pero leamos lo que nos dan, lo que nos dicen. Yasmín y Araceli dice: mira. Cuando le doy un beso apasionado. No, es cierto. Dice: apa, letrita. Dice: darle toda la atención. Amado, esa es muy buena. Sí. Ahí te das cuenta cuando le gustas a una chica. Sí, darle toda la atención cuando salen en grupo. Sí, cierto, muy buena. Sí, cierto, la verdad. O te pones celoso, ¿no? O te pones celoso. Que vayan varios chicos y a quien te gusta. Y ya te enojas. Pero es una manera indirecta. Darle toda tu atención. O sea, cuando la otra persona está hablando con alguien más, no quieres que eso pase. Entonces vas tú y le tratas de hacer la plática de otra forma. Claro. Entonces, esa es muy buena. Okay. La otra: llevarse bien con sus amigos. Sí. Sí, para quedar bien, obviamente. Y también saber todo de ellos. Sí, sí, sí. Eso, sí, yo. Sí. Sí. Dice. Sí, a mí otro. me lo han hecho. ¿Sí? ¿Sí? O con mi hermana, sí. Claro. Ay. ¿Verdad? Ya supimos que aquí está la hermana de. ¿Qué dice la otra? Arreglarse bien cuando van a salir. Bueno, pues eso sí, lo hace siempre, ¿no? No, es cuando. ¿No? Pero hay quienes. ¿Te gusta? No, sí, sí, sí. Te pones tu mejor ropita. Es más, vienen estrenando. Sí. Vienen estrenando y tú dices así. Te rasuras. No sudas como puedes. Se maquilla, ¿no? ¿Sí? ¿Se maquillan? Claro. Perfecto, el otro. Hacerlo sentir especial cuando es un gañán, así. Sí, sí. No puede ser. Pero sí es cierto esto, ¿eh? Hacerse hacerlo sentir especial. Sí, así de... Oh. ¿Cómo haces sentir especial? Así de, no, pues hoy... Oye, te ves muy linda. Hoy mi jefe me dijo que soy bueno. Y la chava, no, es que tú eres genial, eres el mejor. Sí, cierto. A ver, ¿cómo no se había dado cuenta sí, antes? Sí. Bla, y te suben los ánimos cuando, la verdad es que eres una buena persona. Que ¿no? Mi jefe me regañó, es que tu jefe no sabe nada, es un tonto. También eres... así el de los buenos días, ¿no? Un detalle, que tengas bonito día, ¿no? WhatsApp, sí, de... sí. Una frase que me confundió. O la sonrisa, digo... No aplique en mí, pero yo soy una persona muy feliz. El pero mensaje no, mañanero y de buenas noches. Ni, ¿no? Así sí. De. Bueno, así de. Bueno, cuando espero hayas tenido un buen día. Exacto. Vale. Con o la sea, persona. Listo, ¿no? Claro. Eso, cuando estás aquí... con la persona y te sale la sonrisa, así de. Natural. Pero es que, sí. Por ejemplo, si tú le mandas el mensaje y te dejen visto, no te importa. Porque tú lo haces. Quieres que ella se sienta bien. No, pues yo nadie está hablando de eso. Está hablando así. De otra característica. Reírse de sus bromas. Sí, claro. Claro, aunque sean pues, muy tontas. ¿Sí? Bueno, miren, se ríen. Por eso sí, yo dije, es en mi feliz. Caso no aplica, he dicho, todos son diferentes. Se enamora de su Miriam es muy feliz. O reírse de cualquier cosa. O sea, tú estás hablando en serio y la chava está riendo. Sí. Sí, sí, sí. Me gustó mucho. Le dices pudín y... Ya la tengo. Ya la tengo. No, o sabes, ya, ¿cuál? Amor no se le da lo vanidoso. Ir a ver al cine películas que a ti no te interesan, pero a ella sí. Claro. ¿No? Claro. Hacer cosas que tal vez a ti no te gustan, ¿no? Claro, pero eso ya es sí. Más directo, o sea, no porque... de la parte inmediata. No, soporto, porque no, soportas. Tú no le dices que no te gusta. Sí, o sea, tú vas y lo haces. Y, sí, me gusta diviertes. Star Wars. Ajá. Yo también. Entonces, esos son algunos de los que nos compartieron aquí Yasmín. Muy buenas, claro. Sí, verdad, muy bueno, muy buenas. Bien. Muy buenas. Un aplauso. Nuestro productor y coproductor, ¿tienen alguna otra? Coproductor. ¿Coproductora? Hace 10 minutos que no nos prestan atención. Ok, creo que ya no nos han puesto atención. Pero nos van a mandar sí, un mensajito. ¿O nos pueden escribir? ¿Qué? ¿Quién? ¿Ya nos envió? ¿Qué? Bueno, en lo que... Vamos a ir despidiendo esta transmisión. Sí, claro. La verdad es que esta transmisión nos ha gustado muchísimo. Nos hemos divertido, la verdad es que grabar con todos los integrantes presentes es y que lleguen a tiempo es también wow, también. Buenísimo. Obviamente el siguiente programa no lo vamos a hacer así porque claro. A ver, ¿hay otra? Claro. A ver, muy rápido una más. Otra. Que te manden muchos mensajes con emoticons y malos de changuitos, no cualquiera. Sí. Es que eso depende mucho de la persona. Pero sí. Yo siempre hablo con emoticones y pues no me gusta. Sí, pero no cualquiera le manda los changuitos. No, tampoco. Los que tienen corazoncitos, ¿no? Aquí en la boca. En la boca. No, pero también puede aplicar. O sea, ya cuando de plano te quieres aventar, pues ya le pones una carita con... Ah, dale, sí, discretamente, en el último mensajito, así de buenas noches. Ajá, y típico, ay, me equivoqué, no era la carita. Era esta. Típico. Era esta, y pone un demonio así. Le van una foto. Moradito con... El moradito, sí, el diablito, no sé qué sea eso. Vale. Bueno. Pues bueno. Decíamos que Ramón, obviamente... Regresa a Guadalajara. Qué triste. Regrésate, Ramón. Qué difícil. Por eso se hace un poquito complicado hacerlo como de esta manera cuando estamos los cuatro juntos. Porque Ramón está muy lejos y generalmente lo hacemos por Skype. Pero vamos a tratar de la manera que sea posible de reunirnos. Que cada aquí, seis programas. Cada seis programas. Podemos hacerlo cada seis programas o cada siete. Y obviamente aquí va a estar Yasmín, va a estar Araceli, y a ver si nos acompañan nuestros productores, porque tienen unas vidas muy, muy ocupadas. Pero nosotros vamos a estar con ustedes con todo el cariño y amor. Besos. ¿Algo más, muchachos? Esto fue la sexta emisión de In Motion. ¡Despídense de la cámara! No olviden el nombre para el perrito que no tiene por favor, nombre. Manden sus sugerencias por Facebook. Y no dejen de visitar. Muchas gracias, chicos. Un placer. Denos like, por favor. Buenas noches.